vida, porque te amo tanto. ¿Dónde estás, mi vida, mi fiel querida, mi amada mía? Que siento el perfume en mi cuarto, pero tú no estás. Yo quiero pensar que tú estás cerca de mí y siento un vacío sin ti. Una lágrima corre por mis mejillas, en mis pupilas. No es pecado de un hombre que llora, si llora por amor. Has dejado una carta en la mesa diciendo que te vas. Me has abierto en el pecho una herida, me has clavado un puñal. Te amo, te amo. Vas a quedar conmigo. Te amo tanto. Te amo tanto. Y ya nada es igual, ya no quiero llorar, mi vida. ¿Dónde estás, mi vida, mi fiel querida, mi amada mía? Que siento el perfume en mi cuarto, pero tú no estás. Yo quiero pensar que tú estás cerca de mí y siento un vacío sin ti. Una lágrima corre por mis mejillas, en mis pupilas. No es pecado de un hombre que llora, si llora por amor. Has dejado una carta en la mesa diciendo que te vas. Me has abierto en el pecho una herida, me has clavado un puñal. Te amo, te amo. Mañana vendrás y te vas a quedar conmigo. Te amo tanto. Te amo tanto. Y ya nada es igual, ya no quiero llorar, mi vida. No te vayas, rompe esa carta, porque yo te amo tanto. No puedo vivir sin ti, mi vida. Te amo tanto. Te amo tanto. Yo quisiera pensar que mañana vendrás y te vas a quedar.